Bueno, decía recién que teníamos una visita. Se trata de Sebastián Hack, ¿eh? Es uno de los titulares de la fábrica de silos Aleomar, que son clientes nuestros y que han, digamos, han creído en la radio y están con nosotros. Y bueno, nosotros también lo entrevistamos para ver los resultados que tiene y además conocernos un poco más. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Para mí buen día, no sí, sé para vos. Son buen día. Acá estamos, bien, trabajando fuerte. Trabajando duro. Sí, sí. Contame, ¿cómo nace la fábrica de silos Aleomar? Y en un principio el fundador fue papá. Ajá. Por los años 90, que arrancó con un pequeño taller en casa y haciendo mantenimientos y reparaciones en plantas de silos y reparando algún carro, cerealero o algún chimango. Y de a poco nos fuimos insertando en el mercado, trabajando, haciendo reparaciones en plantas de silo. Bien, y después se fue agrandando un poquito la cosa. Y de a poco nos hemos ido agrandando. Estos dos últimos años hemos pegado un salto, ya estamos cambiando la mentalidad de taller a empresa, porque... inclusive ahora estamos capacitando a la gente para el trabajo en hacer un trabajo en proceso, trabajar algo ya medio seriado, para mejorar las entregas, cumplir los plazos de entregas que tenemos pactados con los clientes. Ajá. Y bueno, éramos 4, ahora somos 10 trabajando. Ah, son unos cuantos ahora. Estamos limitados también por el espacio físico, pero... ya la gente nos está conociendo, hemos ido a exposiciones y se está abriendo el mercado. Claro. Y hoy el tema de la hacienda están dando bastante. Claro, bien. Tipo comederos y todo ese claro, tipo de cosas, ¿no? Sí, los comederos están dando muy bien. El producto está saliendo un buen producto. Ajá. Estamos entregando un producto de calidad, que es a lo que apuntamos. Claro. Y bueno, se están abriendo las zonas. Estamos entregando silos en la Madrid, la A eso Florida, te iba a preguntar, porque Maipú, veo que no se quedan acá solamente. Sí, Maipú, Tandil, ahora tenemos gente en Lobería. Y bueno. ¿Tienen representaciones así en los distintos lugares? Hemos puesto puntos de venta. Hemos puesto puntos de venta en la zona donde hay un representante. Y bueno, esa gente nos trae venta. Ya. Además de silos, ¿silos de qué tonelaje? Nosotros hacemos silos de 12 toneladas a 100 toneladas base aérea. Ajá. Y después hacemos los silos comederos de 3.500 kilos, 7.000 y 10.000 kilos. Y en cualquier momento se ponen a hacer silos más grandes. Y en cualquier momento, cuando nos dé el espacio, ya estamos proyectándonos para el año que viene o un año y medio poder instalarlo en el previo del parque industrial. Ajá. Ahora, ¿dónde están? En Pellegrini, al fondo, ¿no? Pellegrini, casi 226. Casi 226. A 100 metros de la ruta 226. Claro, están a un pasito del parque industrial, así que también sería bueno formar parte, ¿no?, del parque, que es tan grande y que se está agrandando cada vez más. Y sí, y otra de las cosas es por el tema de espacio. Estamos, claro, la infraestructura nuestra hoy, el espacio físico por ahí ya nos quedó chico, y estamos trabajando parte en el taller y parte afuera en un terreno pegado al taller que es nuestro, y bueno, tiempos como los de hoy también nos complican la actividad. Sí, seguro, seguro. ¿Hacen, aparte de silos y comederos, algún otro elemento que hagan para el campo? Sí, a pedidos hacemos sinfines o chimango, como se le llama. Hacemos aros portarrollo, transportadores de rollo. Es amplio. Sí. Pero la actividad principal está focalizada hoy en la fabricación de silos. Claro. Así que arranca tu papá. Sí. Y después se empieza a llamar a Aleomar, me decía, por una sigla. Exactamente. ¿Eh? Arranca papá, mi hermano lo siguió. Y en el año 2004 me incorporé yo, que ahora estoy manejando un poco más la parte comercial y atención al cliente, y bueno, y por esa sigla mi hermano se llama Ramiro Alejo, yo Sebastián Omar, mi papá Marcos Omar, ¿cómo le ponemos? Aleomar. Aleomar. Sí, bueno, la verdad que nos pone muy contentos que que las empresas vayan para adelante y yo creo que hace todo un conjunto. Ayer yo estaba comentando recién de nuestra visita a la jornada que hubo en Las Flores, donde este productor agropecuario de 310 hectáreas también tiene silo, y sí, un silo de 40 toneladas, que no es un silo enorme, pero bueno, la gente se va animando a hacer los ciclos completos y necesitan de esos elementos y los incorpora. Sabemos que los productores agropecuarios no se llevan la plata al exterior. Productores invierten en alambrados, en silos, en comederos, en molinos, en aguadas, y bueno, está bueno que también los productores de Olavarría piensen que tienen los elementos acá, ¿no? Y sí, eso es algo importante. Mucha gente nos está conociendo, o quien no nos conocía por un vecino o un familiar, che, mirá, hay una fábrica de silos acá, anda a verlo a los muchachos. Y ya somos locales, y eso juega, claro, un punto muy a favor, porque el productor está tratando, va a nuestro taller y trata conmigo, con mi papá, con mi trata mamá, directamente con usted, con el dueño. Hay un inconveniente y estamos acá en Olavarría, o hay una inquietud o algo para mejorar, como se han ido mejorando los silos comederos por todas las inquietudes que han traído los clientes. Claro, siempre se nutren ustedes mismos de las cosas nuevas que hay que hacer, ¿no? Y sí, y somos locales. Ahora estoy tratando con un cliente que está por comprar silo y dice, y bueno, yo antes compraba en otra fábrica afuera, dice, pero ahora la tengo acá en Olavarría, compré, claro, uno, cuestión de flete y demás. Y dice, vamos a invertir la plata en Olavarría, con gente de Olavarría. Y bueno, y eso a nosotros nos gratifica también, ¿eh? No, seguro, seguro. Bueno, vos sos muy joven y siempre los jóvenes tienen esa chispa que le va agregando a las cosas algo nuevo, innovaciones y demás, que está bueno que los viejos, como no es el caso de tu padre, pero me ha sucedido a mí, que los viejos también aflojen y se apoyen en los jóvenes. Y cuando se hace todo en familia, y cuando uno les enseña a los hijos a querer lo que hace, a amar lo que hace, eso continúa, no tiene vuelta para atrás. Sí, para nosotros, cada vez que fabricamos un silo es como que tiene un sentimiento. Claro. Porque le ponemos nuestra parte humana, no sé, nuestro valor de humano. Es cierto. Porque cuando lo vemos terminado, nos pone contento, orgulloso de lo que hoy podemos estar haciendo en un humilde taller, porque todavía tenemos un humilde taller, pero... Y bueno, pero las cosas cuando se hacen con humildad, por más que sea humilde el taller, las cosas salen. Sí, seguro. Y gracias a Dios también tenemos un buen grupo humano ahora trabajando, que eso es algo para rescatar. Hay disponibilidad de la gente, ganas de aprender, y bueno, de la parte patronal también hay un... Se pone también. Entonces, es como que se ha hecho una familia grande. Está bien. Y bueno, por ahí en una de esas lo incorporamos a Manuel también. Bueno, Sebastián, se nos va el tiempo volando y a mí me hubiera estado charlar más con vos, pero no será la primera vez ni la última. Cuando se cambien de lugar, seguramente vamos a volver a charlar. Me alegra mucho de que les vaya bien, de que este emprendimiento local, que sé que es bueno, vaya para adelante, así que es nuestro deseo que les vaya de lo mejor, y bueno, las puertas del programa están abiertas para cuando ustedes quieran. Bueno, desde ya muy agradecido, gracias por esta oportunidad que nos han dado, estamos muy contentos con la radio porque nos ha traído muchos resultados. Eso nos alegra mucho. Y bueno, eso es para nosotros, hemos tenido un cambio de apertura en eso, hemos empezado a invertir en publicidad y nos damos cuenta que es una plata bien invertida. Bueno, gracias Sebastián. Para aquellos que recién sintonizan la radio, uy, se me perdí de escucharlo a Sebastián Hack, que estaba con Bocié en la radio. No se lo perdió. Entren en la página de internet www.lu32.com.ar, donde dice campo. Ahí van a encontrar Regional Agropecuario y mañana con seguridad, pero hoy ya estaremos trabajando en subir esta charla a nuestra página para que ustedes la vean con foto y todo, porque por ahí se escuchó a alguien que estaba sacando alguna foto.